Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 51. Acorralado. La mirada seria de Juan Bautista le hace sentir a Sebastián como un ciervo acorralado. Sin otra alternativa, suspira y confiesa la verdad. Soy un detective, Su Excelencia. Fui contratado por la corona para investigar el robo del collar de la princesa Margarita. Juan Bautista cruza los brazos y pregunta. ¿Y usted piensa que yo tuve algo que ver? Sin titubear, Herrera responde. Puede ser. Dígame usted. El joven se acerca un paso y pregunta. ¿Por qué querría hacerle el mal a la princesa? Sebastián responde con firmeza. No el mal, al contrario. Que el collar desaparezca lleva a lo que usted realmente quiere, que la boda se cancele. Juan Bautista suelta una risa burlona y exclama. ¿Que la boda se cancele? Si tengo mi propia prometida, yo... El detective lo interrumpe. ¿Y usted la ama? Puede que sí, pero también puede que no. El ducado de Aumale tiene muchas riquezas. Quizás su matrimonio es solo un arreglo puramente económico hecho por su padre. Quizás la idea de mudarse a Francia lo deprime sin remedio. ¿Cómo saberlo? El noble lo mira con su rostro tenso y dice: La princesa y yo somos solo amigos, nada más. Sebastián, sin inmutarse, pregunta: ¿Estás seguro? Sé de los poemas de amor que le escribe. De pronto el miedo recorre el rostro de Juan Bautista. Con la voz quebrada, exclama: ¡Basta! ¡Váyase de mi palacio ahora mismo! And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Acorralado. Cornered. Contratado. Hired. Titubear. To hesitate. Riquezas. Riches. Arreglo. Arrangement. Deprimir. To depress. Inmutarse. To flinch. Quebrada. Broken. And now, let's listen to the story one more time. ¡51! ¡Acorralado! La mirada seria de Juan Bautista le hace sentir a Sebastián como un ciervo acorralado. Sin otra alternativa, suspira y confiesa la verdad. Soy un detective, Su Excelencia. Fui contratado por la corona para investigar el robo del collar de la princesa Margarita.